Arca. Plataforma de música electrónica y creatividad digital. Segundo programa. Por Seca Web. Yo soy Andrés Santa, DJ y productor de música electrónica, de techno y experimental. Y yo soy Milton Riaño, artista de nuevos medios. Yo soy Alejandro Duque, hago parte de Seca Web, estoy aquí con Antonia Bustamante. Y yo soy Diana Torres, la directora de la Fundación Cultural Arca y la plataforma Arca, plataforma de música electrónica y creatividad digital. En el fondo tenemos a Néstor, que hace parte del equipo de Seca Web y está en el teclado programando un par de líneas, algo que no es muy lejano al tema en cuestión. Muy bien ambientados. Por el momento muy minimal. La primera, tratamos una parte, bueno, hablamos del compilado, de lo que fue el compilado 2018, y tuvimos a dos de los artistas que hicieron parte del compilado, con dos de los artistas que arrancan la programación precisamente el 31 de julio y 1 de agosto. Y vamos a hacer esta serie de entrevistas con parte de los artistas que quedaron seleccionados en 2019 y algunos invitados de 2019 y artistas de 2018 para hablar también del compilado un poquito más. Bueno, yo tengo como dos formas de trabajo. Una, trabajo en una academia dictando clases, y la otra es la parte de mi producción y en mis presentaciones. También hay dos formas de hacer las presentaciones, uno en formato live y el otro en formato DJ. En el formato live trato de estar como más abierto, a veces me comprometo con cierto género, pero resulta siendo otra cosa. Okay. Entonces es como algo que me gusta, o sea, como que muestro varias facetas también, y ya pues en la parte DJ, pues sí, ya es como que me siento, organizo la música, así que si me comprometo con algo, pues va a pasar eso, pero en el live trato como del momento, de los espacios, de capturar como las sensaciones que estoy teniendo en esos lugares, es lo que trato de hacer. Y pues ahora ando también con mi papá creando sintetizadores, pues más bien como armando sintetizadores, porque ya pues lo crearon hace mucho tiempo, pero como que vamos cogiendo y adaptándolo, ya tenemos uno, y bajo las necesidades que encontré, porque no, pero ok, me está limitando a ciertas cosas, ya estamos como que la idea es estrenarlo el 26 de agosto, que vamos a estar con el circuito, como poderlo estrenar ahí. Son sintetizadores modulares, a través de cables se van como creando paisajes sonoros, por decirlo de algún modo. Entonces ando en eso. Llegó alguien. Es muy interesante el tema de los sintetizadores. Sí, y el primer módulo que me preguntaba, el primer módulo que diseñamos fue un generador de sonido, un oscilador realmente básico. Y después, no, pero yo quiero que tenga esto, queremos que haga esto. Entonces ya de ahí se empezó a como a la investigación más a fondo, ¿no? Como, ah, bueno, ya esta vaina está oscilando, pero ahora, ¿cómo hacemos para que sea una onda cuadrada, una onda triangular? Entonces empieza todo como la investigación para poder crear los diferentes módulos. ¿Y tu papá? Ah, bueno, es chistoso porque él es psicólogo, pero su hobby es la electrónica. Entonces cada aparato que llevo lo desbarata porque dice, no, pero eso es, yo lo puedo hacer mejor. Y el malo es barata simplemente y empieza como a cacharrearlo y a buscarle otras cosas, o se dañan, entonces aprovecha como el papayazo de que se dañó para agregarle algo. O sea, nunca queda como estar. O sea, los audífonos la vez pasada estaban nuevos y los presté y me los desconaron y como los desbarató y me les hizo unas vainas ahí. Yo no estaba muy contento, pero al final el resultado fue bueno. O sea, no se me volvieron a desconar por ese lado. Sí, ha sido como los monitores, por ejemplo. Yo, no, me voy a comprar los monitores para el estudio. Me dijo, no, pero ¿para qué los va a comprar si los podemos hacer? Entonces, ya como que dije, bueno, está bien. Y fue muy interesante porque aprendí, o sea, ahora en academia, aparte de dictar las clases, también le hago mantenimiento a los equipos, entonces ya estoy como más pendiente. Ya cuando le dan muy duro a un equipo me duele porque sé que el trabajo de quitar tornillos, así sea algo fácil, es cansón en la parte de electrónica, los circuitos. A veces hacen las cosas los ingenieros como muy complicadas, me parece, como va uno a sacar algo y está metido por allá, como no es tan sencillo, como tan simple las conexiones. Entonces sí, como que ya pienso la forma en que se manipula el equipo, los daños que se le pueden causar, es como una visión diferente. Siempre había hecho música en computadores y después como aprender a ver esos módulos, que las notas son voltajes, que son como cambios de chip en la música también. Por eso cuando hago el live ya estoy más abierto, no es como voy a hacer techno. Realmente cuando estoy con el tema del techno me gusta más tocarlos, y si es programado prefiero tocar. Entonces mi live es más improvisado, como trato de no llevar nada listo. Tiene sus desventajas un poco, que es como, bueno, ¿y ahora por dónde cojo? la evolución puede ser más lenta, pero creo que hay un público ya en Bogotá que permite disfrutarse una improvisación. Bueno, yo como tal entonces soy artista de nuevos medios, yo trabajo mucho con audiovisual y recientemente empecé a trabajar con experiencias de inmersión en realidad virtual. Entonces al hacer esas experiencias, pues digamos yo no soy de formación artista, sino yo soy ingeniero civil y analista espacial. Entonces como que me llevé en ese lado de la profesión y estoy creando esas experiencias de inmersión en las que pues el sonido es un componente muy importante. La experiencia solo con la imagen se queda incompleta. Y el sonido ayuda a complementar como esas otras sensaciones que la imagen no te llega a dar y te conecta como más profundamente. Entonces para esta versión de Arca presenté un proyecto que se llama Ritus, que como tal tiene tres espacios. Y en cada uno de los espacios, Ritus es en el alemán en rito, y digamos cada uno de los tres espacios son como dimensiones diferentes en las que uno es como, yo soy como un guía turístico de esas dimensiones y voy llevando a través de la imagen y el sonido al público por esos espacios. Básicamente eso es lo que voy a hacer esta versión de Arca. Okay. En la inscripción había algo sobre juegos, sobre videojuego, recuerdo. Sí. Había digamos que algo sí, sobre digamos videojuego. Que pues yo en 3D, de hecho. Dentro de mi práctica artística uso mucho el concepto de la simulación y de la inmersión. Entonces como esas, o sea, que hay digamos teorías que dicen que esto lo que está pasando en este momento es producto de una simulación. Y cuánto se puede acercar como la tecnología a esas sensaciones. Entonces, entre más completa sea la experiencia, pues más nos creemos nosotros como reales a esa experiencia. Entonces, digamos que por el lado de los videojuegos se alimenta mucho, mucho ese, como ese tema. Y pues como la experiencia es de video y de música, la parte de video estoy trabajando con animaciones en 3D. Entonces, de ahí sale pues el video. Una pregunta breve, como veníamos de hablar un poco de la técnica por detrás de, ¿nos podrías contar un poquito qué nombres, qué software que yo voy a abrir, qué software, qué equipos, qué programas, qué equipos, qué vale. Técnicas hay para que quien escuche pues quede ahí? Bueno, en la parte técnica, pues digamos, depende de la necesidad, yo uso varios software para generación de imagen, pues para modelado 3D uso Cinema 4D. Y para los visuales uso Resolume, Arena o Touch Designer. Ambos me parecen muy buenos para hacer, pues tienen una, o sea, ambos tienen ventajas diferentes. Estaba haciendo la música con Ableton, pero entonces estoy empezando a reemplazar toda la parte de software por los sintetizadores, que me da como más libertad de control en vivo del sonido, de cómo va funcionando. O sea, le puedo poner los efectos, si quiero que el espacio se sienta más grande, pues le pongo reverb o alguna cosa. Y lo puedo hacer todo a través de... pues manualmente, porque como que el tema de controlar el video y el sonido al tiempo es un poco enredado. Sí, pues es con los sintetizadores hay como una manipulación mucho más amigable, uh-huh. Pensaría, ¿no? Sí. Más amable en medio de que es un poco complejo al inicio, pero digamos la máquina se adapta un poco más a ti, al contrario que con sí. La digital, me parece. Igual digamos en el software todo se puede programar, porque con los controladores míos yo le puedo poner como al pulsar este pad, haga esto, al mover esta perija, haga esta otra cosa, uh-huh. Pero pues sí requiere un tiempo adicional de mirar cómo lo conecto, cómo hago, después recordar todo eso, y es un poco más pues, dispendioso en cuanto a trabajo. Lo que me gusta, por ejemplo, de Touch Designer es que incluye el elemento de interactividad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estoy probando ahorita es conectar un sintetizador al Touch Designer y conectarlo con un aparatico que se llama Lip Motion, que me detecta como los movimientos de las manos. Como un theremin, exactamente. Con una mano hago la nota y con la otra mano controlo el volumen. Digamos que para esta, pues digamos las experiencias de inmersión que trabajo son en realidad virtual, pero esta no, esta es una proyección en pantalla, esta no va a ser como todo el mundo con sus gafitas o como un centro, todo proyecciones por todo lado. O sea, no vamos a necesitar gafas no. 3D tipo cine. Aquí no hay nada que ver. Bueno, yo soy Santiago Parada y entonces pues yo soy payaso y yo soy carpintero y de hace un tiempo para acá por estar queriendo lupear la trompeta para poder malabarear solito, entonces nada, llegué a las máquinas electrónicas y necesitaba también un batero porque no, pues yo vivo fuera de Bogotá, entonces me quedaba muy difícil ensayar y ahí llegué a una caja de ritmos, entonces ahí comencé a probar estos maravillosos aparaticos. Y como que mi pregunta ha estado en torno al payaso sobre la evolución del silencio al ruido, cómo afecta las ondas sonoras a la gente. Comencé a investigar como por dónde poderme mover en ese tipo de escenas y investigar espacios alternos al circo. Y entonces ahí me dijeron sobre Arca, mandé como la, la propuesta, cómo suena el campo en la sabana de Bogotá. Y entonces comencé a samplear sonidos de ranas, viento, de cosas por ahí, y luego como intentar utilizar esos sonidos para poder componer en mis sintetizadores. Por eso se llama Analogías, el trabajo que presenté el año pasado en la convocatoria. Sí, contanos un poquito de la técnica, de los qué aparatos son. Pues, o sea, yo vengo utilizando MUX, Modder 32, dos módulos, Tansbar, que es una caja de ritmos, luego samplers y pedales. Y entonces eso es como que los voy mezclando, a veces pongo uno, a veces quito otro. Después mi consolita, que es también como un instrumento, que es una Mackie de 8 canales, entonces con ella también puedo jugar y panear, y a veces entonces también ruteo por ahí los efectos. Y ¿qué más te cuento? Ah, pues un looper para la trompeta, una Tascam, desde donde entonces entro sonidos en vivo al sampler y desde ahí ya los puedo como manipular. Y ya, eso es como la vuelta. Son pistas muy buenas para quien escucha, ¿no? Total. La lista de mercado. Sí, eso estaba pensando. Sí, les va a quedar completa. Sí, nada más. Solo celulares falta, también. Solo falta ser payaso. No. Que es más de bien difícil. No, yo creo... Es la más breve. Sí. Es importante. El año pasado hubo algo muy, muy curioso con Santiago, porque algunos artistas llevaban visuales, y Santiago cuando se presentó, pues Santiago como yo no tenían visuales, pero Santiago llevaba un caleidoscopio, ¿no? Que rifamos entre el público, entonces un asistente del público se llevó las visuales personalizadas de Santiago. Pues te lo ibas rotando entre el público para que fueran pillando las luces. Durante la música, durante la sesión. Y al final lo rifamos con... ¿Hicimos qué? Hicimos una pregunta de un departamento de Colombia. Una ciudad de Colombia. Sí, algo así. Eso fue bien dinámico y interesante y curioso. La convocatoria la abrimos anualmente durante un mes, en el primer semestre del año. Y lo que buscamos es que la gente nos pueda enviar, bueno, los artistas nos puedan enviar buen material sonoro y visual. Entonces, ojalá alguna presentación con público, etcétera. No importa el subgénero de electrónica. Hasta el año 2015 no nos habíamos atrevido a programar drone o a programar industrial. Por ejemplo, electropunk, electrofunk, como que no íbamos por ese lado. Ya después de 2015 nos dimos a la tarea de poder incluir industrial, más experimentación sonora, y bueno, la gente envía su propuesta y según la calidad visual, sonora y algo de la trayectoria, por supuesto, del artista, hacemos la selección. En la selección le colaboran a la fundación una persona que hace parte ad honorem. Y uno de los artistas que ha pasado por no solamente de participar en lo que era la plataforma antes, que se conocía como Conectados, sino también en MUTEC. Lo tuvimos en MUTEC Montreal, lo tuvimos en MUTEC Bogotá, en lo que hicimos en Colombia, y lo hemos presentado un par de veces dentro de la programación. Entonces es alguien que ya viene con el bagaje de saber de qué se trata esto, hacia dónde vamos, y pues tiene un ojo clínico para ver las propuestas artísticas. De hecho, creo que Jun llegó a través de él, precisamente. Juan Manuel, Lunati, sí. Sí, Juan Manuel es clave ahí. Alguna vez también nos colaboró en la selección Pepe Plata. Y Fabián Romero, que es la persona de la que hablé al inicio. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Juan Charri. Yo toco como Jun. Ojun también. Yo estuve en el año pasado en Arca y en Tonalá. ¿Qué les cuento? Mi proyecto pues es un live, más como enfocado como en electrónica para bailar, como club y toda esta cosa, y festival. Un poco yo que trabajo con, digamos que mis juguetes son un Electron, un Analog 4. Tengo un TV3 de Roland, el clásico pues de Acid. Tengo un sistema modular pequeñito donde tengo un Clouds de Mutable Instrument y otros módulos de Erika Synths. También trabajo, bueno, trabajaba antes con un Electrive, que era como el centro de mi, como de mi setup, que era muy importante porque desde ahí salían todas las baterías, pero cumplió su vida útil y tuve un montón de problemas y ahorita me encuentro como otras, como, sí, como haciendo una mudanza ahí a un MPC Live. Entonces ahí digamos que ha cambiado un poco como, sí, como, como mi life, el sonido y toda la cosa. ¿Qué más? Ahorita también me encuentro como usando un poco más como vocales, como mis vocales en vivo, pero eso es algo que el año pasado no estuvo ahí, porque también, bueno, viene como con esta cosa del MPC Live. Que el MPC es un sampler, ¿cierto? Sí, pero el MPC Live viene como con un looper, entonces uno lo puede conectar al micrófono y ahí puedes hacer como grabar un pedazo de voz, grabar un pedazo de voz igual. Sí, como que lo que más hago ahorita es como usar los vocales, pero no tanto como voces, sino les meto como frequency shifter y entonces terminan siendo como texturas de sintes que pongo atrás o cosas así, como que parece más un sinte que una voz, pero es bacano. Ah, bueno, y tengo dos Mackie, 4 canales cada uno. Creo que eso es ya como el, sí, como el, la parte técnica. Y pues un poco lo que yo hago es más como electro, acid house. Igual no me gusta mucho pensar en el género, la verdad, como que prefiero alejarme como de una idea de que yo hago un género o algo, sino pensar más en la música y mirar qué pasa. Pues sí, me gusta mucho el techno y el ambient, se me hace también chévere. Creo que me pasa un poco como Juan también, porque igual como que pienso cuál es el género que yo manejo, pero no sé. O sea, no me interesa más como el aspecto sonoro cuando estoy en ello. Creo que a veces tiene como cosas puncarras, como baterías así, puncarras realmente, porque me gusta. Y también que chirreen así los aparatos, a veces me gusta que no esté bien ecualizado, entonces creo que por ahí también va por el noise. O sea, eso se siente en el álbum. Sí, el ruido se me hace interesante como propuesta. Como estética, como política, también se me hace interesante. Como que si me tengo que marcar en un género, sería como por ahí. Y el ambiente se me hace chévere también. Pensando un poco en lo que preguntabas ahorita del lanzamiento del compilado, lo que me pareció chévere fue que era como una especie de, sí, como de muestra de lo que había sido el Arca ese año. Sí. Y me pareció bacano como ese proceso en donde todos los artistas iban con su live, de hecho, a grabar en vivo lo que... lo que estaba pasando. Eso me pareció... Sí, que no era como, hey, cada uno hace un track en su casa y lo manda, sino no. Que hagamos live, hagamos, sí, como hagamos un pedazo de lo que, lo que pasó ahí. Lo que yo quise proponer en mi track ahí fue más como un fragmento del live, porque digamos que lo que yo hago de producción no tiene nada que ver como con lo que hago de live, porque yo en el live trabajo sin Ableton, sin compu, y pues ya editar, mezclar, meterle la mano como un pedazo grabado en Ableton, ya es como un proceso que cambia el sonido. Sí. Y fue chévere como es, como un live en vivo, que fue lo que salió en el Arc. Por mi lado, digamos que yo no sé específicamente en qué género de electrónica estaría, porque digamos yo más que crear una canción, lo que busco es crear un espacio. Entonces yo empiezo a preguntarme es como, ¿cómo es ese espacio? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué elementos encuentro ahí? Si yo estoy si me tienen permitido habitarlo o no. Y a partir de eso empiezo a seleccionar cuáles son mis instrumentos, cuáles son los efectos que voy a usar. Después empiezo a hacer esa exploración del espacio, entonces voy activando unos sonidos, voy desactivando otros. Para esta convocatoria específicamente yo planteé 3 espacios y en uno de ellos se está realizando un ritual. Entonces la primera parte es ir a ver ese ritual y después mostrar qué era ese ritual en los otros espacios. Entonces digamos que también visualmente estoy ayudando al público a entender en dónde se encuentra. ¿Y el público interviene o modifica alguna forma de ese espacio? No, en este que voy a presentar acá no. Pero digamos si tengo piezas en las que se puede intervenir. El sonido, por ejemplo, digamos, como un movimiento de manos altera el sonido, que es más lo que me interesa a futuro hacer, como que ya, o sea, uno sea uno de los agentes que puede cambiar la experiencia. Pero digamos que por la restricción de, pues digamos acá estábamos planteados para un live set con un público, entonces como depende del espacio, es un poco difícil configurar todo eso y requiere un poco más de tiempo y de recursos hacerlo, técnicos. Pero pues esperamos que en un futuro. Porque además es espacio abierto, ¿no? Donde sí, vas a estar en la Alzate, pues es espacio abierto en el escenario Muelle. Este año el espacio cerrado va a ser la sala 5 del Planetario. We'll be right back. Veo ese potencial también de podernos reunir, de hablar de distintas cosmovisiones o de la información que hemos tenido en diferentes momentos y que hace más rico como el movimiento de la música electrónica y que la gente también que está entrando, porque digamos hay mucha gente que está entrando a la música electrónica, vea que no, pues no solo se trata de los clubs, sino que también hay otros escenarios aparte de ellos donde se pueden encontrar o charlas o muestras de equipos o emisoras online donde se habla de qué está pasando con la música electrónica en Colombia, por ejemplo. ¿Qué nos define como música electrónica en Colombia? Que es como el debate que ahí está todavía en el aire. Entonces hay unos como, no, los que jugamos con los sonidos autóctonos o nativos y lo fusionamos con música electrónica, o simplemente el hecho de ser colombiano y ser latinoamericano ya hace mérito de que estamos haciendo música electrónica de Latinoamérica. Sí, o los que han salido y han tenido la visión y el oído afuera y vienen y lo plasman acá un poco entremezclado con nuestros sonidos autóctonos, ajá, digámoslo así. Pero realmente esos artistas que están afuera, muchos que están afuera también están siendo contagiados por lo que se está haciendo acá en Colombia, por lo que estamos haciendo productores acá. Entonces uno puede escuchar producciones de algunos alemanes como Marla Singer, por ejemplo, en el tecno, y uno siente que tiene que ya está empezando a tener como una inspiración en lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces también cómo se ha hecho ese intercambio de que sí, tomamos cosas que se desarrollaron afuera, pero que ahora también lo que se está desarrollando acá, a pesar de que tiene unas bases, de que suena similar, le hemos agregado pues el sabor. Uno baila, o sea, pues no puede ser el mejor bailarín, pero uno tiene un ritmo. O sea, yo miraba muchos DJs que traían o productores que traían y pues no sé cómo marcan el ritmo, o sea, como no bailan. Entonces, ese tipo de aportes se genera a partir de Latinoamérica y creo que también del África, obviamente. Te quería preguntar algo, pues a todos, y de pronto a ti un poco en principio, porque uno habla o lo expresa de una manera muy clara y es como esa diferencia que ya se cubre un poco entre el trabajar en casa o en estudio y hacerlo en vivo, y acabas de mencionar los diferentes espacios, hay muchos, estamos en otro, este es otro más de los tantos espacios, y me pregunto si acaso, así de una manera muy gratuita, se les ocurre interesante venir acá y hacer un pequeño live en cualquier otro momento futuro, como decir, muy bacano entender cómo la subcategoría no aplica para ninguno. De alguna manera, todos están escapando y es como una especie de resistencia. Y es que la categoría siempre es eso, la categoría siempre te va a tratar de poner en un cuadrado. Y creativamente se ve que están todos salvajes y que no hay manera de tratar esto. Porque es que para mí el saber hacer es fundamental. Entonces, cuando tú hablas de cómo desarrollas un sinte y puedes experimentar con él en este espacio controlado, transmitiéndolo en vivo además, ahí sí te podemos poner una pequeña presión. Streaming, lo anunciamos, Instagram, redes, el IDARTES, y haces un 30 minutos de un live, pero también hablas y dices, esto lo hice de esta manera, y documentamos y le tomamos unas fotos y ponemos una página y se muestra un poquito ese saber hacer, pero no sé, la invitación es eso un poco más para, por lo que decías, porque es que hay otros grupos, hay otras redes, y entonces para nosotros es fundamental que ese saber hacer se comparta con otra gente, así se crece todo el mundo, ¿sí o qué? Total. Es muy chévere, esa idea me parece muy chévere, y creo que por eso me pareció tan, tan importante también como el proyecto que tenía Arca y en lo que estaba trabajando Diana, porque digamos, tal vez yo había hecho como live en un espacio, digamos, de fiesta, de club, pero era muy chévere cuando llegué, por ejemplo, a hacer el live ahí a Tonalá, y era un espacio en que la gente se podía acercar y podía mirar lo que estabas haciendo y te decía, ¿y esto qué hace? A la final había como una ronda de preguntas y eso me parece que es un espacio muy importante también como de formación y de conocimiento, que la gente pueda saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, por qué usa esto, por qué lo otro, por qué haces esto, sí, de esta forma. Sí, y a mí, pues, tomando tu idea, la invitación, a mí se me hace chévere porque, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, a mí me interesa cómo la onda sonora golpea un cuerpo, ¿no? En un espacio dado. Entonces, pues en vivo es muy chévere porque tienes al público ahí. No, yo no suelo tocar en discotecas o así, sino más bien como en espacios de galería o de espacios sociales. Entonces, como que un poco más tendiendo hacia el arte plástico, las puestas en escena, que la de la fiesta, aunque se me hace muy chévere la de la fiesta. pero entonces a lo que voy es que la invitación es chévere porque este es otro fenómeno sonoro, el de la radio. Entonces también es como chévere pensar en la temporalidad que tiene y cómo pues los sonidos que emites acá y todo lo que estás como proponiendo en este espacio, pues también tiene como otro canal sobre el cual llegas a un público. Entonces desde ahí es un ejercicio pues que es muy interesante. Pensarlo como un espacio acústico que en tiempo real, porque sería lo ideal, te pueda atraer a través de todas las tecnologías que tenemos hoy, o sea, Telegram o WhatsApp o este teléfono que está aquí, o un chat Cisco en internet, que nos den un feedback y se genere una conversación. Porque ese es el tema, ¿no es cierto? Un feedback literal. Un feedback literal. Que hay piezas que utilizan el streaming, como yo te envío un sonido, lo recibes tú, le compones algo encima, y me lo mandas, y le da la vuelta al planeta, y es una obra acústica del net art. Pero sí es interesante eso, generar la conversación. Ya hay unas plataformas, es decir, Arca lo es. Entonces, sí, total. Pues nosotros somos una infraestructura para eso. Me di cuenta que todas estas becas de circulación, incentivos de circulación de Lidartes, me di cuenta que hay una zona gris absurda y es muy grande en donde se encuentra la música electrónica, como las propuestas que se dejan ver en Arca, o incluso la música un poco más, no sé, estándar, house, techno, ¿sí? Porque estas propuestas de circulación están enfocadas en que, por ejemplo, en partituras, letras, vocales, en bandas, y tú ves toda la forma como está presentada. Tienes que presentar este formato con estos términos, respondiendo estas preguntas. Todo está enfocado para bandas, para cantautores, compositores, pero está enfocado en un estilo de música que, como volteando un montón la vista a otros géneros que hay, que no solamente, sí, como que hablando de la electrónica comercial, sino esas como las que uno ve, drone noise, exacto, como donde entonces ahí tú te preguntas, bueno, entonces dónde queda cómo me presento yo a una convocatoria, a una beca, si soy un artista pero hago noise, o hago drone, o hago cosas experimentales como Santiago, donde está así como la visibilidad del Estado y de Artes. Y no porque sean los malos, no, es porque tienen que, sí, como ser más incluyentes. Sí, pero no es porque sean malos, ¿no? No, gracias. Tuvimos una convocatoria nosotros desde SECA Web que puede haber sido interpretada así, pero por problemas de comunicación, porque es una beca que se ofreció para desarrollo de hardware y de software. Y al desarrollar para streaming, es decir, específico, con una Raspberry Pi se puede hacer todo esto, porque pues existe Pure Data, corre ahí, y podría ser un pequeño sistemita que ya utiliza tus samples y está transmitiendo de aquí a la eternidad. Claro, pero y entonces habría caído de perlas, ¿sabes? Sí. Y hay otra beca que era paisaje sonoro, para hacer investigaciones en el Valle del Cauca. Entonces tiene que ser la interpretación de mentes que no se dejan encasillar, que no tienen esas categorías rebeldes, que tienen que apropiarse de ese tipo de desarrollo. Pero por comunicación es súper complejo. También da una evidencia que tal vez estamos apenas empezando a desarrollar la capacidad de apropiación tecnológica. Somos un país que muchas veces y mayormente con lo tecnológico ha sido colonizado, y nosotros, cuando escucho que alguien está fabricando su propio sintetizador, encima lo está haciendo su papá, y que el papá es psicólogo de máquinas y de electrónica, ya uno dice, aquí hay apropiación. Total. Y esto es una manera de contestar ese colonialismo. Entonces, eso es lo que está detrás de Arca también. Parece ser un movimiento político, no mentiras. Pero hablando de lo político, como nos dijiste, salvajes. Porque tú dices que te interesaba el ruido desde lo político. Y me preguntabas si podemos hablar un poco de eso brevemente, pero además si hay dentro de los subgéneros, entre comillas, de la electrónica también planteamientos políticos. Están marcados por etapas, ¿no? Por épocas. Sí. Pues el surgimiento de la electrónica en sí es muy político, ¿no? Es una forma de resistir como de una población negra, homosexual, en un contexto donde no se les permitía cogerse la mano como en la calle. Y eso fue un nicho que creció un montón hasta volverse lo que hoy en día es, que es una cosa también súper comercial y ya otra cosa, ¿no? También existieron los movimientos, los Sound System, hace poquito estuvieron acá como se llama Spiral Tribe, es como un sound system muy antiguo, como estuvieron acá en Bogotá, y ellos también son como una forma de contestar a ciertas cosas que estaban pasando en Inglaterra, estuvieron en la cárcel también un tiempo, luego se fueron a Francia y lograron como establecerse un poco, pero pues muchos de sus fundadores estuvieron en la cárcel mucho tiempo, y algunos resultaron en Venezuela y acá en las costas de Colombia también. Y aún existe y siguen haciendo fiestas gratuitas, de corte gratuito, cada uno pone un elemento, eso básicamente es el Zoom System, entonces llegamos con los parlantes, con los equipos, y se apropian de diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, edificios que están abandonados, se apropian de ese edificio, pues no es para vivir, pero se apropian de esos espacios y crean sus movimientos. En la República Checa también hubo grandes respuestas de Sound System, que también les mandaron el ejército, o sea, se enfrentaron porque eran como más de 20.000 personas aproximadamente, y fue duro, fue realmente como una experiencia dura en cuanto a la música electrónica, fue como los movimientos más duros. Aún por ahí están vivos personas que trabajaron en eso. Estaba pensando hace poco en Bassiani. Bueno, es un estado, Georgia, represivo, ultraderecha, y entra la policía como a un club, uno de los clubs de techno, como, bueno, Bassiani, que es como más importante acá. Obviamente está muy linkeado como con la escena gay y toda esta cosa. Se llevaron a gente, arrestaron a unos, y lo que ellos hicieron una respuesta fue ir al frente del Congreso con, hacer un rave, así, de un montón de gente. Y sí, tú ves, sobre todo en ciertos contextos, es algo muy político y es también como una respuesta muy fuerte frente de rechazo, frente como a cosas, sí, como una respuesta de diferentes como también contextos políticos, y también como una voz, sobre todo, como que te da una voz frente a una situación donde puedes estar como siendo invisibilizado. Bueno, pero es que igual está la rave, bien Bogotá está Bogotrax cumpliendo 20 años. Bogotrax fue que trajo, ¿no? 20 años. Sí, yo recuerdo. Apenas. Pero sí, Bogotrax tiene su historia, precisamente eso, el de la fiesta en la calle. Tal vez un concepto político interesante es el de la TAZ, T-A-Z, Temporary Autonomous Zone, zona temporalmente autónoma, la rave. Y eso es también político, zona temporalmente autónoma, o sea, tú reclamas tu espacio, tu territorio, tu manera de ser, tu forma de ser, haciendo una zona temporal, y una fiesta es una zona temporal. Entonces eso es político desde lo molecular. Yo tengo una pregunta para Santiago, y es, yo quiero escucharlo, o que explique un poco más esto de como el ruido político. Pues creo que vivimos en un país que tiene miedo al silencio, y deriva eso en crisis identitarias, en silenciar a ciertas personas, a conflicto armado y el ejercicio del poder pues desde un núcleo muy pequeñito sobre el resto del país. Y entonces siento como que la comunicación de medios de comunicación grande y todo eso es ruidosa, así es una bulla tenaz. Y por otro lado, también cuando nosotros transitamos nuestros espacios cotidianos, también los encuentro muy ruidosos. Por ejemplo, cuando uno sale acá en el centro, que está todo lleno de la guerra del parlante para ver cómo coaptas a una persona para que entre a una tienda. Entonces, como que comencé a hacer ese vínculo de ideas entre esas guerras de sonido en la calle de tiendas y esto, con también como el escenario político. Y estando en Medellín, en Plato Hedro, que yo ya venía como un poquito trabajando sobre este concepto con los compañeros de allá de Plato Hedro, ellos me explicaban, uno de ellos en concreto, el Juan, me decía como después del ruido viene el silencio, y entonces después en el silencio viene el entendimiento. Entonces como que de ahí fue como que dije, uy, qué chimba el ruido, es una nota, como concepto como tal, y como golpeas a la gente. Pero entonces pues yo intento, por ejemplo, en mi trabajo llevarlo desde la identidad. Entonces lo que les contaba antes, como pues cómo suena la noche en el campo, cómo, por ejemplo, podemos entrevistar a gente, e igual que tú manipulas tus voces en el live y esto, entonces pues igual esa misma técnica, pero entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este instante es grabar entrevistas a personas del municipio de Atabio, y que nos narren cómo es su día, cómo es su experiencia con los ovnis, porque allá hay ovnis, y entonces cómo comenzamos a manipular esos sonidos como para dar voz dentro de los espacios del ruido. Está ese texto Ruido y Capitalismo, que lo debes conocer. No. Ah, bueno. Ruido y Capitalismo. Está editado por Arteleco, es de varios autores. Y lo tradujo alguien en España, vino, lo trajeron a Medellín y es muy posible que Alex de Plato tuviese una copia. Uh-huh. Pero bueno, se puede bajar, está el PDF por ahí. Arteleco, Ruido y Capitalismo. Vale la pena mirarlo. Y estaba pensando en lo de los ovnis, Ultra Red es otra muy buena referencia. Eso es como una especie de colectivo que además genera teoría de San Diego, Tijuana, y que hacen algo similar. Graban, por ejemplo, una manifestación, calle, uh-huh. y luego hacen mucho sampling, ambient. Han participado en el Sonar y en esas cosas. Antonia ya encontró Ruido Capitalismo. Sí, lo estamos viendo. Compártelo, compártelo. Galaxia. Let's go. Bueno, después de la presentación del 26 de agosto, tengo que entregar un remix para un pereirano que se llama Lex and Mine, que también es conocido como Gotchel. Es bien interesante, como una producción de techno. Estoy trabajando con eso y con un artista de acá local que se llama Sónico, no sé si alguno lo conozca, vengo haciendo música sí. con él. Y pues las redes sociales donde pueden encontrar, es como Andrés Santa, en Facebook está el fanpage y se pueden confundir entre el fanpage y el personal, cualquiera de los dos, pero preferiblemente el fanpage, y en Instagram Andrés Santa DJ. Yo después de pues, la presentación de Arca, creo que al día siguiente me voy para Canadá a estudiar un posgrado en la Universidad de Montreal en arte, creación y tecnología. Entonces, pues genial. Es un programa interdisciplinario que tengo materias de música, otras más de arte, otras más de tecnología, para ¿arte seguir qué? Esa arte, ¿sí? creación y tecnología. Entonces, pues la idea es seguir trabajando por ese lado y explorar mucho más el potencial que tiene el sonido en eso. Y en redes estoy, digamos en Instagram, estoy ahí como Riano Milton. Pues que este año, así cercanas, no hay nada, digamos, con el live. Yo también soy DJ, entonces ahí creo. ¿Y tienes otra profesión, además? Bueno, no hablamos de eso, yo soy sociólogo, sí. Soy sociólogo, el año pasado he estado trabajando en una ONG, este año juicioso con mis máquinas, lo cual es bueno, pero no tan bueno económicamente. ¿Qué digo? Sí, como que me pueden encontrar como jun.bga en Instagram, en Facebook me pueden encontrar como igual, como jun. También me pueden agregar a mi Facebook si quieren hablar o lo que sea, conocerme como Juan Charry. En SoundCloud también estoy ahí igual como Jun. Lo más chévere que se viene ahorita son como unos lanzamientos, como unas producciones. Viene un disco, como el primer vinilo que saque, o sea, no sabe cómo ha venido vinilos antes, entonces estoy ahí feliz como estrenando un disco que sale de un sello que es de acá, pero que ahorita está, pues son de unos chicos que eran acá de Colombia y ahorita están radicados en Australia. Son varios artists, son 12 pulgadas. Se llama Lay Down the Groove. Bueno, yo en SoundCloud como Sistema Mundano, y en Instagram pues parada.santi. Entonces ahí en el Instagram pues pueden ver todo lo que hago de carpintería y pues, hago algunas pruebas de sonido ahí como por ese medio que se me hace interesante, como rollo film minutos más o menos. Y bueno, como el 29 de agosto voy a estar haciendo un toquecito en Ruda, en el Virrey, en el Parque del Virrey, con 15, para que todos apoyen, por favor, los que estén escuchando por ahí a la distancia. Hace dos semanas me robaron todo mi estudio, entonces este es un evento de... Extraordinario, y que caigan ahí para apoyar. ¿Cuándo es? ¿Septiembre? El 29 de agosto. El 29 de agosto. Ah, bueno, yo voy a estar ahí tocando. ¿Sí? Se me olvidaba. Sí. Se me olvidaba. Sí, yo he dicho que sí. Hoy. Sí, he dicho claro. que sí. No, sí, ya, sí. Ya, comprometido. Sí, la... sí. Y bueno, no, lo otro en lo que estoy trabajando en este momento es un proyecto de memoria, identidad y territorio, que es lo que les contaba antes, y es entonces, estamos haciendo un proyecto de formación para chicos, jóvenes y adultos mayores allá en el municipio de Tabio, y les estamos enseñando a utilizar los celulares como grabadoras, como loopers, para poder hacer composiciones experimentales y que narremos el territorio desde otros lugares. Entonces un poquito como poniéndonos en el lugar de un medio de comunicación experimental, pues así le decimos con mi compañero. Y entonces la idea es publicar un libro con el trabajo que se ha hecho, porque pues tiene un contenido gráfico. La pieza sonora, que es para emitir en podcast, y queremos poder hacer como un live con todos los sonidos que captemos y todo esto, en el Festival del Torbellino, que es un poquito el evento principal pues que se da allá. Entonces queremos como un poquito también hackear ese espacio y hacer un torbellino de verdad. Ahí en el torbellino electrónico, torbellino sonoro, okay. con los chicos del pueblo y todo esto. Es un proyecto así que estamos con las uñas, pero pues uh-huh. es eso. Tenemos 28 y 29 de agosto. El 28 de agosto Milton y Andrés, y luego el 29 está Kinini y Ana Gartner, Ana Magdalena. Sí. Luego venimos el 27 de septiembre con Ritzy y Arturo Betancourt en la Sala 5 del Planetario, y cerramos con Jorge García y Santiago Lozano con un proyecto nuevo que tienen ellos que se llama Efímero, el 25 de octubre también en el Planetario. Thank you. está escuchando Seca Web.